cabe, mancebo la historia de un alma convertida. No permitáis que nuestra falta de fe menoscabe vuestro gallardo porte en temor bruñida. Esta plaza carente de anécdotas para contar aguarda solo olvido. Vete y habita pueblos apóstatas de la tristeza. Ay Dios, no permitiré que Amedea destruya. Entérate que tu madre quizás a Dios te dé antes que una cálida acogida. La prudencia me concita a guardar silencio. Tuve una vecina, protagonista de querellas onerosas, quien bajo amenazas de furia asesina, temerosa de ver a su progenie en fosas, emigró sin anunciar su destino. 3 años estimó. Me voy, la noche es cruda. Es crudo.